población civil del propio país. Vamos a charlar ahora con Roberto Baschetti o Baschetti. Baschetti. Baschetti. Bien italiano. Bien italiano. Él es historiador, además labura en Biblioteca Nacional y tiene muchísimos textos sobre historia nacional, sobre el peronismo. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, bien. Si me puedes subir un poquitín el retorno, te lo agradezco. Ahí está en eso el operador. Ahí está perfecto. Estamos recordando, para comenzar la entrevista, lo hicimos recién con Pablo Vázquez del Museo Evita. Sí. El 16 de junio del 55, ¿qué reflexión te genera el hecho? Mirá, yo me imagino que todos los oyentes deben estar sabiendo de qué estamos hablando, pero por las dudas refresco los datos históricos. Era en el noveno año de presidencia de Perón. Perón había subido en elecciones en 1946, había reeditado su título de presidente en 1952 con el 62% de los votos, lo que implicaba de alguna manera que por el camino de las urnas era imposible una derrota del peronismo. Sectores concentrados de la economía, la oligarquía y demás empiezan a confabular para derrocar al gobierno peronista. Ya en 1953 empiezan a poner bombas en algunos en algunas manifestaciones públicas del peronismo en Plaza de Mayo, por ejemplo. Y bueno, ya en 1955 directamente hay un segundo intento de golpe militar. El primero había sido abortado en 1951. Y aviones de la Fuerza Aérea y de la Marina bombardean Plaza de Mayo. Estaba preparado para una conmemoración, estaba preparado un desfile de aviones, sin embargo los aviones estaban cargados con bombas. Dicen que lo que querían era matar a Perón, lo que me parece que lo que querían hacer era un terrorismo, porque a Perón había otra manera de matarlo, mucho más sencillas. Y bueno, generaron el caos, la muerte, la destrucción, alrededor de 700 muertos, el doble o el triple de heridos y muchos mutilados, gente quemada, etcétera, etcétera. Y bueno, es el preludio del golpe, porque esto fue en junio del 55 y tres meses más tarde, en septiembre del mismo año, termina triunfando una subversión militar contra Perón, que es lo que pasa a la historia mal definida como Revolución Libertadora, ¿no? Pablo Vázquez, recordado, y está bueno que lo hagamos tal vez una vez más, como algunos personajes que participaron de aquel bombardeo van a ser los mismos que luego van a participar del golpe, de los diferentes golpes y del golpe del 76. Sí, exactamente, y no solo, militares, porque obviamente esos militares, en esos tres meses que van de los atentados o de los bombardeos hasta que triunfa la Revolución Libertadora, se esconden o se exilian en Montevideo, pero después no solo no son sancionados ni puestos en prisión, sino que son ascendidos. Y también hay que recordar que había civiles. Por ejemplo, Miguel Ángel Zaval Ortiz es el único civil que bombardea de los aviones y después es ministro del Interior del gobierno de Illia en 1963. Del republicano Illia. Exactamente. Y por otro lado, otro viejo conocido nuestro como Mariano Grondona era comando civil y estaba ahí en los alrededores de la plaza esperando de que triunfara la sonada para sumarse con las armas a derrocar al gobierno, ¿no? Así que creo que esas cosas hay que tenerlas claras. También estaba en la confabulación, aunque en un rol pasivo que no necesitó participar, un hermano de Massera, que era a su vez edecán y de Olivieri, que de Aníbal Olivieri, que era el jefe de la Armada. O sea que bueno, todos estos personajes siempre han tenido la oportunidad de combatir a las instituciones y al pueblo y lo han hecho, desde el punto de vista de sus intereses particulares. Roberto, te traigo 50 y pico de años más para acá para preguntarte cuál es tu opinión, tu evaluación, sea del proceso electoral y sea del proceso político que Argentina está viviendo desde el año 2003 para acá. Bueno, mirá, yo creo que se ha ganado muchísimo en organización, en lucha, más allá de todas, los momentos que uno puede estar desmoralizado, puede pensar, que las cosas no funcionaban, porque yo como militante del peronismo me dolía mucho ver un gobierno como el de Menem, que era un caballo de Troya dentro del peronismo y que hizo lo que no pudo hacer ninguno de sus enemigos políticos, es decir, fundamentalmente robar la justicia social, la independencia económica, la soberanía política de nuestra patria, ¿no? Entonces esos momentos eran muy dolorosos. Por suerte, todos los que militamos en la década del 70 tenemos una oportunidad histórica que muy pocas veces se da en la vida de una persona, con lo poco que vive una persona, digamos, en promedio, y lo grande que es la historia en tiempo y en periodo, de poder revalidar esos momentos de esplendor del pueblo argentino. Entonces estamos comprometidos, yo tengo 4 hijos varones, 3 de mis hijos también están comprometidos en este proyecto nacional y popular para poder hacer un pueblo feliz de una vez por todas y para siempre. ¿Ves algunas similitudes? Se lo preguntaba también a Pablo Vázquez, entre el actual proceso que comenzó en 2003 con los que fueron otros momentos peronistas, sobre todo el del 45-55. Mirá, el del 45-55, en algunas cosas sí, se puede decir que se parecen, ¿no es cierto? Yo creo que la situación en las elecciones del 46, digamos, y sus prolegómenos del 17 de octubre del 45, y la acción de Perón en la Secretaría de Trabajo entre el 43 y el 46, ayudan, viste, a cambiar un país. Era un país que hasta ese momento el grueso de la población, la gente, el pueblo, estaba lleno de obligaciones, pero no tenía ningún tipo de derechos. Y Perón lo que hace en ese momento es que llegue para todos la justicia social, ¿no? Es decir, hay miles de casos, recuerdo uno, por ejemplo, de un pibe que era joven y que en ese momento era uno de los que paliaba basura ahí en Chacarita, porque la basura se juntaba en Chacarita y se quemaba, y él hacía el turno noche, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, imagínate lo que era eso en invierno, paliando basura al aire libre. Y después cuando terminaba su turno, obviamente quería darse una ducha, un baño, y no tenía ni baño ni agua caliente. Y Perón lo primero que hace es darle todos esos servicios sanitarios y bajar de 8 a 6 horas por trabajo insalubre. Y así miles de casos. Entonces, realmente ahí creo que se refunda la República desde el punto de vista de la justicia social. Después, bueno, sabemos lo que ocurrió, y ahora creo que tenemos de vuelta una oportunidad histórica para cambiar este sistema injusto donde la gran mayoría de la gente todavía tiene que pelear para tener una vida digna y poder llevar sus hijos a la escuela y poder tener una casa, cosas elementales y propias de cualquier ser humano en el siglo XXI, ¿no es cierto? Roberto, Daniel Caminsi te saluda, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Se puede decir que ante el volver a tomar, digamos, las banderas de aquellos tiempos, nos estamos enfrentando, el gobierno se está enfrentando otra vez a la misma alianza que en su momento atacó al gobierno peronista? Sí, yo eso no tengo ninguna duda. Hay que recordar solamente cuando la primera elección de Perón, cuando gana con el Partido Laborista, había una coalición de izquierda y derecha contra Perón, que su lema era batir el nazi peronismo para generar la libertad en la Argentina. Bueno, y estaba desde la izquierda, el Partido Socialista y el Partido Comunista, hasta los sectores más concentrados, como podía ser la oligarquía terrateniente, la sociedad rural, el Partido Conservador, etcétera, etcétera. Y ahora lo vimos el año pasado en el problema con el campo, fue exactamente lo mismo, sectores que dicen y niegan tener intereses de clase, de corporativos, y que realmente lo tienen. Como dijo el presidente, salen con tractores porque no pueden salir con tanques, aliados con ciertos sectores de izquierda que la viven meando fuera del tarro, ¿no es cierto? Y bueno, está claro que es así. Y en relación a la existencia, estaba pensando mientras... ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, pensaba mientras vos respondías, actualmente existe ese espacio que se llama Carta Abierta, que reúne toda una serie de intelectuales que expresan a determinado sector de la sociedad, sector medio. ¿Era posible un espacio Carta Abierta en los gobiernos de Perón? ¿O mayoritariamente los sectores medios estaban contra el gobierno de Perón? Mirá, se sabe que la mayoría de los sectores medios estaban contra ese gobierno peronista. Pero también, ojo, que había excepciones y muy comprometidas. Hay que recordar a Discépolo con sus charlas radiofónicas. Sí, Jaureche, Manzi. Sí, Marechal. Leopoldo Marechal, que por algo él mismo se autodefine como el poeta depuesto una vez que cae Perón. Hay que recordar a Manuel Ugarte, que viene del socialismo y reivindica. Hay que recordar a Scalabrini, hay que recordar a Jaureche. Es decir, los intelectuales estaban. Lo que pasa es que quizás no estaban organizados o no tenían el grado de importancia que hoy tienen una sociedad, ¿no? Pero, por supuesto, después, cuando uno históricamente estudia y empieza a conocer la importancia que pueden tener los intelectuales, yo recomiendo para el que quiera leer a Antonio Gramsci, que es uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, donde habla de la importancia del intelectual orgánico en la sociedad. Y bueno, Carta Abierta es un poco eso, es decir, el rol de intelectuales, pero intelectuales trabajadores y trabajadores en defensa de los intereses del pueblo argentino y de la nación, ¿no? ¿Participás de ese espacio? De alguna manera sí, porque estoy acá en la Biblioteca Nacional y trabajo en forma directa con el director Horacio González, que ustedes saben que es uno de los factotum de esta... Uh-huh. De esta Carta Abierta. Lo que no hago es venir por ahí a las reuniones, porque imagínense que es en la Biblioteca Nacional, en los sábados o domingos yo estoy trabajando en la biblioteca claro. De lunes a viernes. No tengo mucha gana también de venir los sábados, ¿no? Ayer a la tarde-noche, Néstor Kirchner y Carlos Heller participaron de una charla, un encuentro que fue fomentado por Carta Abierta y se vio, de hecho, uno de los oradores fue Ricardo Foster. Para expresar esta alianza entre sectores medios y proyecto nacional. Y sí, yo creo que es importantísimo, digamos. No es casual que cada vez que hubo un proceso revolucionario que llega a buen término, el intelectual o la persona que corporiza esa revolución, ese cambio de sistema, sale de la clase media, ¿no? Sí, me parece que eso también es muy importante decirlo, porque el hombre de clase media tiene la formación y tiene las aptitudes como para generar o actuar de una manera diferente a cómo se lo quiere imponer por una cuestión de clase, ¿no? Eso me parece que también se vio muy claro en la represión, en el último golpe militar, cuando estos sectores conservadores vieron horrorizados como muchos de sus hijos que habían sido educados para ser presidentes de empresas, multinacionales y demás, se pasaban y peleaban del lado del pueblo y defendiendo los derechos populares. Por eso también los arrasaron de la faz de la tierra. ¿Estás trabajando en algún nuevo libro, Roberto? Sí, por suerte ahora, en lo que resta de junio o a más tardar en julio, va a salir un libro que se llama La clase obrera peronista, porque me pareció fundamental, viste que todo se dice con razón, digamos que la columna vertebral del movimiento peronista es la clase trabajadora, pero no hay ningún, hay trabajos muy interesantes, obviamente, y muy importantes, parciales, que toman diferentes puntos, pero no en su contexto largo, en su contenido, en su segmento histórico, que me parece que es fundamental desde el 43, cuando Perón está en la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta el 83, la vuelta de la democracia. En esos 40 años, toda la lucha del peronismo pasa fundamentalmente por el movimiento obrero. Entonces me pareció bueno reflejarlo haciendo una cronología de aquellos hechos más importantes y además, como siempre y como trato de hacer en mis libros, enriquecido con documentos, muchos de ellos clandestinos, cartas, en fin, todo lo que uno le puede servir para tener un panorama claro de lo que fueron aquellos años tan controvertidos. ¿Y qué estás viendo, digamos, a partir de elaborar este libro? ¿Cuál fue, tiranos algunos elementos para pensar cuál fue la actuación del movimiento obrero? Y bueno, mirá, yo, eso es cierto, ¿no? Yo una de las cosas que me di cuenta, es decir, de alguna manera lo sabía, pero una cosa es cuando uno tiene una intuición y otra cosa cuando lo ve plasmado en un papel, en documentos, así. Es decir, que todo el peso de la represión, y todo el peso de la organización, todo el peso de la lucha y todo el peso de la represión pasa por la clase trabajadora. Es decir, luchando primero para recuperar los sindicatos, porque hay que recordar que en el 55 son intervenidos y ponen de interventor a un marino de la Marina de Guerra que para peor de los peores se llamaba de apellido Patrón, Alberto Patrón, que para disimular le pusieron también el apellido de la mamá, que era La Placet, entonces quedó como Alberto Patrón La Placet, pero era Patrón. Entonces se recuperan los sindicatos, se crean las 62 organizaciones peronistas y ahí empieza otra lucha, porque hay sectores que siguen aliados y pensando que lo importante es la vuelta de Perón a la Argentina, y entonces luchan para eso. Y otros que no, que empiezan a usar la camiseta peronista para hacer negocios propios, que coincide históricamente con el gobierno de Frondizi, otro republicano insigne, que crea lo que se llama el integracionismo, es decir, integrar a las fuerzas revolucionarias del peronismo o a la clase trabajadora, que era sinónimo de revolución hasta ese momento, al sistema, con cursos en Estados Unidos, la posibilidad de logros sindicales y abandonando la lucha, etcétera. Bueno, a partir de ahí hay toda una lucha dentro del movimiento peronista, del movimiento obrero, que se refleja en Huerta Grande, La Falda, CGT de los argentinos, las coordinadoras de base en el 75 y así sucesivamente. Y después del golpe militar, cuando, salvo las madres que históricamente van a aparecer y van a ser un ejemplo de lucha, es decir, el peso de la lucha y el peso de la represión está en la clase trabajadora. Y no por nada, sindicatos completos, mejor dicho, digamos, los gremios, dentro de los gremios, comisiones internas completas son secuestradas y desaparecidas, porque empiezan a pensar en cómo reaccionar contra la oligarquía, contra el sistema, contra la dictadura. No lo pueden hacer abiertamente porque obviamente tienen la de perder, entonces empiezan a crear el trabajo a tristeza, el trabajo a reglamento, y bueno, todo eso yo lo trato de reflejar en el libro para ver por dónde pasó esa lucha, ¿no? Porque de alguna manera esa lucha está muy oculta en nuestra historia reciente, donde se niega la... Bueno, el protagonismo, lo que decías, que tuvieron los sindicatos y el sindicalismo en la oposición a la dictadura militar. Claro. Y bueno, lo que a mí me parece es que no son intereses creados, ¿eh? No es casual, digamos. Si nosotros, si sectores interesados te quieren demostrar o quieren demostrar, digamos, que toda lucha de hecho se pierde y que los que te tienen que representar en esa lucha son todos vendidos, o son todos interesados en no cambiar nada, bueno, es mucho más sencillo imponerse. Evidentemente que hubo esos tipos, es decir, hubo una burocracia sindical terrible, pero también hubo ejemplos valiosos de compañeros que dejaron la vida por un proyecto de liberación nacional y social, ¿no? Entonces me parece que en ese libro lo que trato es demostrar ambas cosas, las miserias y las lealtades y digamos, y los hechos de heroicidad, que son, por otra manera, directamente existen en toda la vida humana, es decir, hay grandes miserias y hay grandes logros. Bueno, yo trato de demostrar eso. Roberto, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos la comunicación. No, el agradecido soy yo. Y un último dato que quizás ustedes no sepan. En el bombardeo en Plaza de Mayo, en el 55, se tiraron mayor cantidad de bombas que la que tiraron los alemanes en Guernica en la Guerra Civil Española. Eso habla de la ferocidad de esta gente que se decía democrática y venía a luchar contra la barbarie. En el nombre de Cristo. Exactamente. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Era Roberto Baschetti, investigador intelectual, tiene muchos laburos hechos sobre el peronismo, está trabajando en uno nuevo sobre el movimiento obrero, de pronta aparición.